Atracan a un periodista radiofónico en la calle mientras emitía en directo. Un periodista radiofónico fue asaltado este jueves en la calle mientras transmitía un informe sobre el clima. Noticias como esta y muchas más todos los viernes a partir de las 10 de la noche en Sueños Orgiásticos.